Buenos días, ¿cómo te va, Julio? Muchas gracias por esta comunicación. Buenos días, Ángel. Buenos días a todos los amigos de La Mosquitera. Bien, bueno, gracias. Reitero las. Reitero la, el saludo. Bueno, primero, antes que nada, contanos. Tienen un proyecto, pretenden presentar un proyecto. Contanos al respecto de esto, de qué trata el proyecto que quieren presentar en la legislatura. Bueno, Ángel, estimado amigo de la Mosquitera, el proyecto es para solucionar o darle alguna solución al problema que hace muchos años tenemos en Mendoza, que sería la gente que no tiene terreno, no tiene propiedad. Esa cantidad de gente, según un amigo de la Cámara Inmobiliaria de acá de Mendoza, nos comentó que son más de 130 mil personas, que serían las que viven en los barrios populares, las que viven alquilando o las que viven en la casa de amigos prestados. Y dijimos, bueno, hace tiempo que en los barrios venimos charlando estos temas, cómo se soluciona ese problema. Y por ahí alguien, un amigo, nos sugirió que viéramos la Constitución. Él había estado viendo algunos artículos que hablaban justamente de esta situación. Bueno, realmente yo, es la primera vez que lo escuchaba, ¿no? Harán cuestión de un año. Así que empezamos a estudiar el tema de la Constitución y preguntar, asesorarnos, y resulta que sí, dice algo la Constitución, dice qué hacer o cómo actuar. Y bueno, esto de la gente sin techo tiene que ver lógicamente con la pobreza. Mendoza, hemos llegado lamentablemente a 500 mil personas pobres. Somos 500 mil personas pobres y en estas pobres estamos encima los que no tenemos techo. Bueno, ¿qué dice vayamos a lo que dice la Constitución para no dar tantas vueltas, ¿no? La Constitución dice que todo ciudadano puede presentar un proyecto que tiene que ser tratado en carácter obligatorio por los señores diputados. Y ese proyecto tiene que ir acompañado por adhesiones, una cantidad que piden y por supuesto los argumentos que son necesarios para este proyecto. Sí, en ese sentido tengo entendido, digamos, una compulsa popular es la junta de firma creo que responde a un porcentaje de la población. Correcto, correcto. Sí, así nos han comentado ahí en la Cámara de Diputados. Tuvimos averiguado en mesa entrada, ¿no? Y algo así nos dijeron, sí. Bien. Bueno, nosotros ya tenemos las adhesiones, tenemos la ficha donde salen los datos de la gente que adhiere. Es una adhesión al proyecto. Va con la dirección, el número de documento, Y la firma. la firma tiene que ser mayor de edad. Bueno, Claro. ahora específicamente, ¿de dónde saldrían los terrenos, verdad? Porque sería, el tema es conseguirle terreno a los que no tienen. Estamos hablando de conseguir, no estamos hablando de venta. Nosotros no realizamos ningún tipo de venta, no cobramos nada. Esto lo aclaro porque se puede prestar para otras cosas, ¿no? Sí, más vale, sí. Una mala interpretación, tal vez una especulación. Claro, no tenemos nada que ver con ningún plan del IPB, ni ningún, nada, nada de venta, nada comercial hay acá. Así que la persona que quiera arrimarse, si busca algo comercial, no lo va a encontrar. ¿Y cómo Lo único que hacemos. harían para conseguir estos terrenos? ¿Cuál es la idea? Los terrenos no hay que conseguirlos, están. En Mendoza debe haber más o menos un 30-40% de terrenos que son fiscales. Esos terrenos fiscales pertenecen al Estado. Y el Estado somos nosotros, los ciudadanos comunes, como los diputados, como el gobernador, todos conformamos el Estado. Y dice el artículo 17, si algún oyente quiere ir anotando los artículos, es muy importante saberlo y poderlos conocer. Dice que ningún ciudadano puede ser prohibido de su terreno o su propiedad. No puede ser prohibido. Eso lo dice la Constitución en el artículo 17, después hace referencia al artículo 19 sobre lo mismo, y el artículo 14. Esos tres artículos hablan de esto. Perfecto. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que a través de este proyecto, más las adhesiones que estarían dándole fuerza al proyecto, los diputados tienen que estudiar el tema y ver la posibilidad de aprobarlo. Ajá. Y con el tema de la junta de firmas, me contabas, recordamos a la audiencia, estamos hablando con Julio César Agüero, integrante de la Asamblea Ciudadana por el Derecho al Hábitat, que ya vamos a hablar al respecto de eso también, porque el término de hábitat, que también me estuviste comentando, que está bueno que lo desarrollemos. Pero el tema de la junta de firmas, ¿cómo hacemos para poder firmar? ¿Cómo, dónde nos acercamos? ¿Se acercan ustedes? ¿Cómo están haciendo? Bueno, nosotros estamos visitando algunos barrios. Primero le podemos dejar el número para que se comuniquen. Uh-huh. Decirlo nomás. Y como no tenemos local nosotros, no tenemos sede. Somos una asamblea de distintos barrios, por ejemplo, el barrio 9 de Julio en Los Corralitos, el barrio San Vicente 1, ahí vamos teniendo delegados, también en la calle Ferrari, en la calle 7 de Corralito, uh-huh. También estamos en la Villa Graciela, ahí cerquita de la plaza, vamos teniendo delegados barriales, que son los que nos representan, y por ahí la misma gente se puede ir arrimando. Uh-huh. Y otra salimos, nos vamos a la parada de la micro de las escuelas a juntar firma al mediodía, cuando los chicos salen de la escuela, y aprovechamos para juntar firma. Claro. Esto lo hacemos todo a honores ni a pulmón, entonces no vamos cuando no tenemos labores o no realizamos tarea, ¿no? Claro. Pero si en algún barrio nos quieren invitar, podemos dar una charla. Nosotros llevamos toda la documentación, llevamos la Constitución, uh-huh. Llevamos los códigos que hagan falta, para que la gente vea que se puede. Pero bueno, Julio, tenemos que hacer todo. Julio, me dijiste que tenían un número de teléfono con el que se podían comunicar. ¿Sí? ¿Lo podés decir al aire o lo...? Sí. Sí. Bueno, dale. 153 de nuevo, 82-53. Ajá. ¿Quiere que lo repita? Por favor. 153-53-82-53. Perfecto. ¿En algún momento se pudieron comunicar con algún legislador o algo por el estilo? Me dijiste que se acercaron a la legislatura y les atendieron en la mesa de entrada, pero ¿con legisladores todavía, se han podido comunicar en algún momento? No, esa sería la segunda fase que, mira, que realizar para pedir audiencia. No sé cuál será el camino para hablar con los señores diputados. Uh-huh. Y bueno, llevarle, primero informarle lo que estamos haciendo para que ellos puedan después ver si no sé de cómo se manejarán, si en comisión o con, en qué términos se manejarán, para también arrimarle el proyecto, ¿no? Por supuesto. Mira, sé que en tanto las comisiones, hay una de Comisión de Derecho y Garantía a cargo de José Luis Ramón, como presidente, y después hay una comisión o una intentona de comisión de barrios populares que busca también fundamentar este derecho, porque Mendoza no está adherida a la Ley Nacional de Barrios Populares, lo cual permite que las intendencias o el mismo gobierno haga algunos desmanes en ese sentido y no garantice este derecho. Ahora, que ustedes presenten este proyecto es muy esperanzador, porque sigue habiendo esta compulsa, ¿no? Esta compulsa popular de poder ejercer los derechos, que es tan difícil hoy en día. Correcto. De acuerdo. Te escucho. Te interrumpí, te pido disculpas. No, por favor. Me faltaba agregar un poquito el tema de... Me gustaría hablar sobre el tema de los terrenos fiscales. Sí, dale, sí. Continúa desarrollando ahí. Bueno, una gran cantidad de terreno de Mendoza, ¿no? Bien a precisión no se sabe, pero para que tengan ustedes idea, la cordillera de los Andes, los terrenos de la cordillera de los Andes en su principio eran terrenos fiscales. Uh-huh. Bueno, que ahora hayan algunos dueños medio raros por ahí, eso es otra cosa. Pero acá se le hizo hace más o menos un año, año y medio, se le entregó terrenos fiscales en Malargüe a una empresa de esquí. Uh-huh. Se debe haber enterado la gente, los amigos, porque salió en el diario y todo, una gran cantidad de terrenos fiscales sin cargo. Sin cargo. Sí. Porque los terrenos fiscales no se pueden vender, son de la gente, son del Estado. Entonces, lo que estamos tratando de marcar el proyecto en ley para que esos terrenos realmente se le entreguen a la gente que no tiene, que necesita, que tiene ninguna posibilidad. Y al darle un terreno fiscal a la gente, vuelvo a repetir, sin cargo de ningún tipo, esa gente va a poder trabajar el terreno, va a poder plantar, va a poder producir, se va a poder armar como un tipo de feria. Y bueno, en Mendoza va a empezar a producir. Nosotros necesitamos producir. Mendoza, si no produce, si no trabaja, seguimos estancados. Siendo uno de las provincias más importantes de Latinoamérica. Importante declaración esa. Sí, aparte, acordémonos, miren, les doy un dato. Todo lo que yo digo lo pueden buscar en Google. Ustedes apretan ahí el microfonito y preguntan. Resulta ser que Mendoza tiene muy parecidas y similares kilómetros de extensión como Suiza. Y Suiza sabemos que es uno de los países más modernos y poderosos del mundo, uno de los más ricos. Uh-huh. Bueno, Suiza y Mendoza tienen las mismas condiciones geográficas. Ahora, la diferencia es que nosotros, Mendoza es como una provincia de África y Suiza es rica. Entonces tratemos de ser inteligentes los mendocinos o los que nos dirigen y explotemos la montaña no para atraer el riesgo de la minería, sino explotémosla con turismo. Cuba se ha mantenido en estos años, tantos años de acecho gracias al turismo. El mayor ingreso que tiene Cuba es a través del turismo. Entonces, ¿cómo Mendoza no hacemos nada de eso? ¿Está claro? Sí. Tenemos todo para crecer y ser una de las provincias más grandes o mejor de Latinoamérica. De Latinoamérica, estoy diciendo. Así que... Sí, pero depende de una decisión política, definitivamente. Eso... claramente, por lo que vos estás diciendo. Correcto, una decisión política y ciudadana. Ahora, quiera que la ciudadanía, nos hemos dado cuenta de que lo tenemos que hacer. Ahora falta que nos acompañen o nosotros acompañemos a los diputados para que esto sea un éxito, como dice la Constitución. Claramente, claramente. El tema este de... está muy bueno el fundamento, porque el mismo gobierno es el que da los fundamentos. Cuando vos hablas de esta empresa de esquí, es una empresa de Malaya, que, bueno, después, debido a una... esto se elevó a nivel nacional y fue el mismo expresidente, Alberto Fernández, el que bajó ese proyecto, o sea, lo anuló, se devolvieron las tierras a su legítimo dueño, que es el Estado. Pero si hay un Estado, que como vos estás diciendo, ¿no? Si hay un Estado que decide regalar estas tierras, el pueblo está en todo el mismo, tiene el mismo derecho que logró esta empresa, ¿no? Lo cual me parece muy bueno esto que vos estás proponiendo. Y ahora, ¿qué tipo de respuesta hay en la población, por ejemplo, cuando reflejan esta inquietud, digo, cuando la junta de firme y todo lo demás? ¿Qué les dicen? Está muy contenta la gente porque piensa, la gente, inclusive la gente que tiene, porque este proyecto no es para la persona que es propietaria. Eso es lo único que excluiría. El proyecto no puede entrar, el proyecto del hábitat, no puede entrar ninguna persona que tenga propiedad, ¿sí? Es solamente para los que no tienen terreno, no son propietarios. Perfecto. Entonces, claro, la otra gente acompaña, los que tienen terreno o la gente que tiene poder adquisitivo puede darnos la adhesión y puede sumarse a la asamblea, ¿eh? Nosotros necesitamos que se sumen al grupo de la asamblea para que traigan sus pensamientos, sus votos, sus adhesiones, su apoyo. Porque esto lo tenemos que sacar entre todos, nos sirve entre un poquito. Bueno, y la misma gente que ve a la gente vivir en los barrios populares con todas las carencias, en una mala situación, incómoda, sin servicio, también nos apoya, porque al haber esa posibilidad, la gente de los barrios populares va a poder acceder a eso de tener su propio terreno. Al ser terrenos rurales, los terrenos serían de 400 a 500 metros, porque eso es lo que marca el municipio. Claro. ¿Sí? Bueno, ahí en 400 o 500 metros la gente va a poder levantar su piecita o lo que pueda, lo va a poder hacer con adobe o el material que pueda, y lo resto lo va a poder trabajar, hacer chacra, hacer huerta, criar animales. Claramente. Ahora, una cosita muy importante, miren, esto no es invento del mío, ni de la asamblea, ni de nadie. Esto ya se está haciendo en distintas provincias. Por decirle, San Luis se llama Proyecto Joven. Ahí se le entrega a la gente que se casa, a los jóvenes, hasta los 30 años creo que, se le entrega un terreno sin cargo. Sería un terreno fiscal. Ajá. En Córdoba, en dos municipios de Córdoba, vuelvo a insistir, lo pueden buscar en las redes, lo que yo le digo. En Córdoba también, los intendentes están entregando terrenos fiscales a quien se afinque en cada ciudad de Córdoba, que son dos departamentos. Sale también en las redes. O sea que esto también lo hizo el presidente Yrigoyen, también lo hizo el presidente Perón y el presidente Alfonsín. Los tres presidentes entregaron tierras fiscales a la gente que no tenía. O sea, no es algo, no es un invento. Esto es algo que se puede hacer y se está haciendo hagámoslo los mendocinos para darle una posibilidad de producción, de movimiento, de esperanza a los que no tienen. Claro, vos sabés que a mí se me hace, lo primero que me viene a la mente es un montón de gente que son pequeños productores, muy pequeños productores, que son la gran mayoría de los trabajadores del campo, y que alquilan, alquilan los terrenos para poder trabajar, y te diría que el 90% de la verdura que se consume en los barrios vienen de estos pequeños productores que están en una situación tremendamente acuciante. Sería una solución tremenda para este sector. Aparte, bajaría los precios de la producción. Nosotros hemos hecho un trabajo a conciencia con los distintos barrios y se podría vender la verdura y los animales, que serían los que se trabajarían en la asamblea, se podrían vender a mitad de precio. Se podría crear una economía informal. Ojo, que la economía informal es legal, ¿eh? Sí. Hay gente que sabe, que dice ser economista, pero sabe muy poco economía. La economía informal es ilegal en la mayoría de los países europeos. Por ejemplo, Japón. Japón tiene dos precios. Tiene un precio para el mercado interno de los japoneses y otro para los que vende afuera. Tenemos que empezarnos a avivar y a darnos cuenta de cómo funciona la economía en serio. No, hacen años que viene funcionando mal la economía. Si no cambiamos esta economía, estamos liquidados, vamos a seguir mal. Hay que cambiar las cosas, hay que generar el trabajo y la producción. Mendoza tiene que salir del estancamiento. Claramente, claramente. Julio César, como para reiterar, entonces esto es un proyecto que están desde una iniciativa popular juntando firmas. Es un proyecto que nace del corazón de Guaymallén, si se quiere, por la zona en donde me estás comentando que están juntando firmas. Te pediría una última, si me repetís el número de teléfono para comunicarse con ustedes y poder sumar personas que se quieran juntar con este tema de la Asamblea Ciudadana por el Derecho al Hábitat. Perfecto. Se están sumando vecinos de La Cera y Godoy Cruz, así que lo vamos a llevar a nivel provincial. Qué bien, buenísimo. Cualquier lugar, no es algo que sea nuestro, es un proyecto para la gente, así que bueno, el teléfono, otra cosita, acuérdense, los miércoles también estamos participando ahí de la marcha de los jubilados en la Plaza San Martín. Perfecto. Así que gente que nos quiera acompañar, no hace falta ser jubilado para que nos acompañen, los jóvenes arrímense, porque ahí están sus abuelos, está toda la gente que luchó durante tanto tiempo. Y juntarnos los miércoles ahí también significa pedir un poco de respuesta de los gobiernos para los magros sueldos que estamos soportando, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de paso firman esta sí. iniciativa. Ahí está, nosotros vamos a llevar la adhesión, así que nos pueden acompañar con la firma. Mi teléfono es el 153-53 de nuevo, 82-53. Perfecto, Capicúa. Capicúa. Bueno, muchísimas gracias por esta nota que nos regalaste. Seguro nos vemos el miércoles que viene. Bueno, gracias, Ángel. Un saludo grande a toda la mosquitera, a todos los representantes de esa hermosa radio. Mucho cariño para toda la gente. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias.